それは qué bonito empezar este bloque con ese mantra que en lo personal me encanta. Ahora vamos a buscar otro que aparece también en el nombre de Narayan y no me había dado cuenta, porque los mantras tienen esa magia especial que nos transmiten algo que estamos necesitando, algo que tenemos que trabajar, algo para escuchar. Por eso se nos ha hecho una hermosa costumbre, y gracias a la gente que se conecta con ese momento, que todo el inicio sea con... Cada vez nos vamos copando más, ¿eh? Nos hace tan bien a todos. Deseamos que así sea. Y así se trabaja. No sé si se podría trabajar en yoga con otra música. A mí me parece que no. Los mantras es lo ideal. Bienvenida, Nancy Ávila Ruiz, querida amiga, y además la profe, que esta semana la extrañé. Le digo, Nancy, te extrañé. Hubo algo que me tensionó, un festejo hoy previo al Día del Niño, y parece que eso encima lo sonda, todo influye. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por el espacio y feliz día para todos. Gracias. Aquí buscando esa conexión, y hoy, en esta previa del Día del Niño, con el niño interior también, ¿no? Sí, escuchaba el comienzo del programa y la verdad que parecía el comienzo de una clase de yoga, generando conciencia desde la luz, agradeciendo el día que estamos viviendo, orientando nuestra mente a que sea un día lleno de luz, de energías positivas y expandiendo nuestra conciencia para estar cada vez mejor. ¿Por qué eso es yoga? Eso es yoga. Hay tantas prácticas tan saludables para hacer con nuestro cuerpo físico, que valiosas como natación, muchísimas prácticas. Pero solo en esta disciplina hemos podido conectar esta parte de mente y emociones en el cuerpo físico. Expandir esto que pasó en nuestra mente, en nuestro corazón, con un pensamiento, con una emoción, y que lo hizo propio, lo hizo suyo el cuerpo físico. Eso es yoga. Hay algo que vos destacás siempre y aprendí, sobre todo a través del yoga, a tomar conciencia de escuchar el cuerpo. Si antes es como que uno... se da cuenta, pero nada, sigue, la vida sigue. Tenemos tanto trabajo, tanto que hacer, tanto que cumplir en horarios, que no nos damos cuenta que el cuerpo nos está brindando un servicio. Entonces, generar conciencia con yoga, es cierto, que aprendí a escucharlo y decir, ¡ay, me está diciendo algo! Sí, nuestro cuerpo físico expresa esta energía que la mente y nuestro corazón está vivenciando en cada momento, en cada minuto de nuestro día. Por eso es que nosotros decimos que cuando el cuerpo se enferma lo hace para sanar, porque es un llamado de atención a aquello que estamos generando desde el estrés, desde la tensión, en una exigencia a nuestro cuerpo físico. Hay un lenguaje en el mundo que es común a todos y que todos lo pueden entender. Y ese lenguaje es la energía. La energía se siente, se percibe, en cualquier lugar del mundo nos conectamos a través de ella. Son sensaciones que desde el amor, desde el deseo, desde las ganas, nosotros podemos compartir con otras personas. Mm. Ese lenguaje se entiende en todo el mundo, la energía. Tiene un solo idioma y todos lo entendemos, y lo sentimos, porque sí, la energía se siente, ¿verdad? Se siente, cuando nosotros hacemos las cosas con amor, con pasión, con deseos, con muchas ganas, encontramos nuestros logros, nuestras satisfacciones personales. Por eso es que desde el amor, cuando uno elige un camino, elige ser... vendedor de perfumes, bombero, lo que sea, cuando uno lo hace desde el amor y tratando de ser el mejor, el mejor en lo que haga. ¿Cuántos años en esta entrega de amor que es yoga, Nancy? Y más de 20 años, desde que, bueno, comencé mi formación a prepararme, pero lo hice luego de estar casada con mis dos niños pequeños, buscando algo que llenara mi mente, mi espíritu, donde que fuese más allá de la conexión con el cuerpo físico, con otro, con alguna actividad. Ahí lo descubrí, ahí tuve la suerte de conectarme con una gran maestra, la señora Paquita Gallá de Facinelli. Y ella hizo que me conectara con mi interior. Por eso incorporé a mi vida esta práctica, porque si nosotros vamos a una clase de yoga, vivenciamos un 45 minutos, por lo menos de la hora, de movimientos físicos, movimientos corporales. Pero solo los grandes maestros, digo yo, pueden hacer que uno se conecte a través del cuerpo físico con lo que nos está sucediendo interiormente. Tal cual. Y ella generó esa inquietud en mí, y bueno, y de ahí se lanzó mi... Y es lo que se transmite, créeme que es lo que se transmite. Al menos, obviamente, cada alumno es único y diferente, cada persona es así. Entonces cada uno lo toma en base a su necesidad, a lo que está buscando. Pero creo que por algo el Zen, Centro de Enseñanza Narayani, que quiero destacarlo de esa manera, cada clase es así, pero se busca generar conciencia. Yo acabo de compartir en el Face de Pop lo que fue el quinto módulo con los instructores. Este segundo año de conexión con alumnos es también generar conciencia para que los instructores en cada lugar, quienes se reciban, en cada lugar hagan lo mismo. Sigamos una cadena. Sí, yoga es uno solo. Sí. Pero la naturaleza nuestra aparece en la forma de transmitirlo. Entonces, principalmente lo que nos ocupa a Mariano y a mí, que somos los que estamos llevando las prácticas en el Zen. Hay muchísimos instructores que se han recibido de ahí y hay un grupo este año de 15 que se recibirán seguramente. Pero quienes estamos llevando las prácticas dentro del Zen, del Centro de Enseñanza, somos Mariano y yo. Y tratamos de expandir esa conciencia, de ir más allá del cuerpo físico y que se preparen generando, incorporando la sensación a aquella persona que llega a lo mejor dudosa porque no puede hacer esta práctica, porque su hombro le duele, porque su columna ya se manifestó con una escoliosis, que se puede. Todo se puede en yoga. Estéticamente, a lo mejor nosotros no logremos armar una vela, sarvangasana, que es una postura invertida, que por ahí sí presenta cierto grado de dificultad. Sí. A lo mejor no sale la realización en el cuerpo físico en su totalidad. Sí. Pero sí puede salir parcialmente, logrando que todos los estímulos que tiene Sarvangasana lo reciba el alumno. He puesto el ejemplo de esta como muchas otras asanas de yoga. Bien. Pero bueno, ya que he tocado este ejemplo, quisiera decir que Sarvangasana, también conocida como la vela o el paro de hombros, tiene estímulos en el cuerpo físico en todos los sistemas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si vamos al sistema orgánico, Sarvangasana trabaja en todos los órganos internos porque al invertir la polaridad de nuestro cuerpo, los órganos internos se desplazan. Si tuviésemos que hacer hincapié en dos que son muy importantes en el estímulo, sería la zona intestinal, los riñones, cuando hay prolapsos, cuando hay problemas intestinales, bueno, excelente. En lo que es sistema endocrino, la tiroide, la paratiroide, las glándulas que están en la cabeza, la hipófisis, el mentón queda cerquita del cuello, entonces la tiroide es la glándula, digamos, por excelencia que se va a estimular ahí. Si en el sistema óseo, por ejemplo, invierte la lordosis, estira muy bien la cervical, entonces personas que sufren de sus zonas lumbares, invirtiendo la polaridad del cuerpo, genera grandes alivios. En el sistema circulatorio, por ejemplo, como el estimula el retorno venoso, para las señoras que nos están escuchando, hacer la vela es hacer un lifting. ¡Ay, wow! ¡Qué sí, lindo! Les paso la receta desde la práctica de yoga. Hagan la vela, hagan la postura invertida, porque en ese estímulo del retorno venoso estimulamos muchísimo la circulación en mira lo que es... Me van a pedir ya que la hagas y te saco una foto. Sí. bueno, ahí es la circulación en lo que es cuero cabelludo y rostro. Ah, por eso es tan benéfica. De hecho, Indra Devi, una gran maestra de yoga, la llamaba fuente de juventud, de juvencia, porque decía que el envejecimiento viene porque hay células que uno no las está estimulando que trabajen. Y cuando uno invierte la posición de su cuerpo, hace que todas las células, hasta las más pequeñas, reciban un estímulo. Un estímulo. El sistema muscular va a trabajar muy bien la zona de los omóplatos, porque es un punto de apoyo ahí, la parte alta de la espalda, y también estimula la musculatura abdominal. Y lo hace con un esfuerzo muscular parecido a cero, porque invertir la polaridad del cuerpo, efecto de la gravedad, no sentimos esfuerzo muscular en el abdomen. Sin embargo, estamos recibiendo el estímulo. Ajá. O sea, desde el cuerpo físico, yo les puedo hablar un montón. De diferentes asanas. Sí, y lo primero que le voy a decir a quien nos está escuchando es que para el cuerpo físico hay que consultar al médico. El profesor de yoga se prepara para hacer un acompañamiento, pero es su médico el que tiene que darle todas las indicaciones. Bien. A nosotros lo que nos ocupa desde el profesor de yoga es generar conciencia que cuando hacemos la vela estamos trabajando en la confianza y en la alegría, y que hay un medicamento, si lo quiero llamar así, como nosotros tomamos a veces alguno para la presión, el que esté indicado por su médico, que debe seguir tomándolo. Desde la práctica de yoga hay un medicamento que no se vende en la farmacia ni se paga con dinero y que mantiene altos niveles de inmunidad y que se llama felicidad. La felicidad debemos incorporarla aunque sea una vez al día, así como tomamos el medicamento. Bueno, el profesor de yoga le va a decir, tiene que vivenciar esta energía porque es sanadora. Y qué bonito, eso, qué cierto. Sí, tenemos nuestra mente, sí, que sí. Es nuestra mejor amiga. Sí, sí. Ella nos da la posibilidad de no necesitar nada material ni económico. Yo me puedo ir a un pasado, muchos años atrás, y vivenciar, acordarme, algo que me hizo muy feliz. El cuerpo lo va a experimentar como si estuviese pasando en este momento. Y mi mente también me da la posibilidad de irme a un futuro. Y yo puedo crear mi momento feliz y vivenciarlo como si estuviese sucediendo. Y mi mente, a través de la respiración profunda, me va a ubicar en el presente. Así que, sin miedos, me puedo ir a un pasado, a un futuro, y vivenciar esta energía sanadora, mágica, que se llama felicidad. Y es lo que va a llevar a que la persona cada vez esté mejor, sin enfermedad, sin angustias, pues la felicidad es sanadora. Claro, y para todas las dolencias del cuerpo físico, como vos decías esta mañana al comenzar el programa, si hay algún lugarcito de nuestro cuerpo, llámese piernas, brazos, que en este momento no me están acompañando, hay otro lugarcito que voy a estimular, que voy a potenciar, y principalmente la mente. La mente que va a decretar que mi día sea feliz, sea positivo, sea alegre, no triste. Esas energías son tóxicas. Tal cual. Y no me van a devolver la fuerza en mis piernas o en mis brazos. Entonces, para el cuerpo físico, el médico. Sí. Y la mente que haga que el cuerpo físico se sienta bien, agradecido de este día que está comenzando, que está lleno de oportunidades. Y agradeciendo cada segundo, ¿verdad? Cada momento, cada instante. Me preguntaban que qué tipo de yoga, lo mencionaste, por eso me acordé. Me dicen, ¿qué tipo de yoga es el que hace Nancy? Hay muchos tipos, hay varias. Bien. O empieza por uno y se distorsionó. ¿Cómo es la cosa? No. Sí, lo voy a aclarar, es importante. Yoga es uno solo. Uno solo. Pasa que cuando nosotros recibimos los conocimientos, es inevitable que salga nuestra naturaleza al transmitirlo. Y está quien va a hacer de esos conocimientos de yoga un especialista en conectarse con los adultos mayores, con los niños, con las embarazadas, con el deporte. El deportista, generalmente el profesor de educación física que incorporó a su vida la práctica de yoga, orienta esos conocimientos de yoga a algo con un poco más de dinamismo, a otra forma de darlo. Uh-huh. Pero los conocimientos que recibimos son uno solo. Bien. Lo que yo he descubierto en mi naturaleza, en mi forma de transmitirlo, que particularmente me conecto con el yoga como una terapia para sanar el cuerpo físico, entonces lo abordo desde las problemáticas con el nervio ciático, con el asma, con las lordosis, con las escoliosis, entonces generando conciencia de la espiritualidad. Perfecto. Algo que me gustaría compartir, lo que tiene que ver con mis orígenes, mis tiempos pasados. Yo he sido 10 años catequista en uh-huh. la parroquia de Santa Lucía y también inicié psicología en la Universidad Católica de Cuyo. Uh-huh. Entonces, yo siento que a través del yoga yo he podido conectar esta parte religiosa, espiritual, sí, sí. con la parte mental, emocional, de conductas, del actuar, del desempeño. Entonces, y lo he podido expresar a través de una clase, generando conciencia de un ser mental que somos y un ser espiritual que somos en un cuerpo físico. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, porque pudiste lograr encontrar un camino, se puede decir, sencillamente escuchándote. Sí. Nada más y nada menos. Conecté mis tres grandes pasiones. Claro. Entonces, si alguien está interesado en hacer la práctica de yoga y lo que quiere hacer es una práctica dinámica, sí. y quiere aplicar el yoga a las telas, a uh-huh. la acrobacia, uh-huh. al deporte, bueno, es importante que diga, yo, esta es mi necesidad. Uh-huh. Y yo le pueda decir, o cualquier persona, como si estuviese embarazada, o decir, bueno, conviene que hagas con este profesor, conviene que hagas, pero el conocimiento de yoga es uno solo. Uno solo, perfecto. Qué buena la aclaración, porque hasta yoga, no quiero equivocarme, algo relacionado a lo estético me han mencionado, no sé la palabra exacta, porque te achate el abdomen, que te... Y en realidad, vivencio cada clase tuya sintiendo de que es como una permanente corrección a la postura, y cada uno en su medida, obviamente. Sí, estimulando cada lugarcito de nuestro cuerpo. Pero bueno, esto sí es importante decir, bueno, si hay alguna persona interesada en hacer yoga, que quiere hacer un yoga como más activo, bueno, ver que hay profesores que van a poder hacer la práctica en forma dinámica, en forma rítmica o estimulando permanencia. Tiempos con muchas respiraciones en la postura resultan muy, muy activo para el cuerpo físico, esa forma de dirigir la clase. Maravilloso. He sentido en cada clase esto que vos comentaste. Ahora entiendo el por qué. Vos trabajás esa conexión. Sí. Y escuchando al cuerpo, y es lo que se transmite. Así es que principalmente quienes estén con todo ese deseo de decir, quiero mejorar mi vida, creo que es la clase que deben tomar. Sí, y yo les sugeriría de que se observen cómo son mentalmente, cómo son físicamente, y la sugerencia es que busquen la práctica opuesta para uh-huh. equilibrar, porque si en nuestra naturaleza somos hiperactivos, tendríamos que sumarle una práctica que sea que los baje a tierra, los calme, lo cede. Entonces, lo importante es ver que una práctica orientada con ritmo, marcando mucho la respiración, cuando inhalo, cuando exhalo, si me inclino hacia la tierra, exhalo porque comprimo el abdomen, si hago una flexión de columna posterior, inhalo porque estiro la zona abdominal. Bueno, esas prácticas son muy mentales. Apuntan a la mente. Entonces, la persona que es muy mental no le conviene estar razonando durante la clase cuando inhalo, cuando exhalo. Y por el contrario, las personas que son dispersas, ellas sí les conviene estar mentalmente conectadas al presente, evaluando su respiración dentro de la práctica. Las personas que son muy activas, las prácticas permanentes sería lo conveniente, porque ellas están en su naturaleza, tienen el moverse. Sí. Entonces, lo ideal sería que permanezcan varias respiraciones en una postura, que aprendan, incorporen la sensación de permanencia en el lugar para no estar tan movibles en la vida. Entonces, el opuesto no es mi contrario, el opuesto es mi complemento. Bien. Es en la vida misma. El otro, que tiene otra energía, tiene la que yo necesito. Es mi complemento. ¿Cuánto mensaje en eso? Porque he escuchado gente que dice, ay, no, yo no puedo parar, porque yo vivo a mil. Lo que tengo que hacer es tomar una clase de gym que me lleve al palo. Y es todo lo contrario. Lo que conscientemente nosotros no equilibremos en la vida, el universo lo va a equilibrar. Eso esté plenamente seguro. Si yo no busco el equilibrio en mi vida, el universo va a hacer que me equilibre. Se va a encargar de hacerlo. Se va a encargar de pararme. ¡Qué bonito! Bueno, lo pensemos. ¿Le parece a vos que estás en casa, a usted, a todos, que se queden con este mensaje que nos deja Nancy? Hoy entendimos que el yoga es uno solo, pero que realmente es bueno para el cuerpo. Somos testigos quienes tomamos una clase. Gracias, Nancy, de corazón. Yo puedo seguir horas charlando. Es más, iba a contar las vivencias que he tenido en cuanto a las enfermedades. Dígase diabetes, cómo baja el nivel de azúcar. Pero va a ser tema para otro momento, ¿sí? Así será. Para que ustedes que escucharon digan, bueno, está bueno, voy a vivenciar. La primera clase siempre es gratis para que se conecten y vean si es lo que están buscando. Exacto. Queda la invitación hecha y yo quiero despedirme deseándoles que pasen un hermoso día con los niños, que los niños tengan un día lleno de amor y pedirnos a todos que nos conectemos con la actitud mental de un niño, que no razona, que no especula, que es feliz. Y que recordemos ese niño interior porque está vivo, solo que a veces no nos damos cuenta. En la semana hablábamos con Ale al aire de esto, de que qué regalo nos hicieron. Entonces, justo vos decís conectarse con algún momento feliz. ¿Por qué no con un juguete que nos regalaron y nos hizo feliz en ese momento? Sí, con recuerdos bonitos, ¿sí? Nuestra mente está llena de vivencias hermosas y con ellas hay que conectarse, no con las tristes. Así que, Bueno. Feliz día a la niña Nancy. Bueno, yeah. A todos los niños interiores. Que pasen un hermoso día mañana. Namasté. Namasté, así sea. Muchas gracias. Nancy Ávila Ruiz, del CEN, Centro de Enseñanza Narayan. Y muchas gracias. Gracias Mariano también. Él es otro de los profes encargados de esta evolución que vos podés elegir.